Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, pero no te quedes solamente aquí. Escúchalas en tu radio favorita como lo haces en este momento, pero cuando tengas oportunidad, entra al internet a www.omardavila.com y ahí podrás escuchar las 24 horas, cuando quieras, esta lista de éxitos. 12. Y esta canción que ocupa el lugar número 12 de esta semana es Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, la segunda vez que aparece Juan Luis Guerra aquí en la lista. Cuando me enamoro. Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el lucero. Me pierdo cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. www.omardavila.com. 11. Me hiere el ruido de los automóviles. Perdí mi oxígeno y mi mientras avanza el dolor, un kilómetro más, yo me quedo y tú te vas. En esta noche de estrellas inmóviles, tu corazón no es alérgico a mí, no la tengo. Soledad. eres alérgico al amor. Voy caminando en tormentas eléctricas, buscando algún territorio neutral, donde no escuche de ti, donde aprenda a olvidar, a no morir y a no vivir. Anaí con Alérgico, esta semana a punto de entrar al Top 10. Me quedé con la idea de Juan Luis Guerra. Las dos canciones que tiene Juan Luis Guerra esta semana en la lista de éxitos, las dos son a dueto o son con acompañamiento. Una con Juanes, la de La Calle, y Cuando Me Enamoro con Enrique Iglesias. Nota curiosa del Top 20.